Muy bien, nos metemos ya en la próxima nota, ¿sí? En un tema que lo hemos abordado, ¿no? En este servicio informativo. La semana pasada también dábamos cuenta, ¿no? De esta información donde, bueno, se ha confirmado, ¿no? Que en las aguas del lago San Roque se ha detectado oficialmente la presencia del genoma del SARS-CoV-2, ¿sí? Digamos que es el causante del coronavirus. La semana pasada teníamos ahí la palabra de integrantes, ¿no? Del Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, porque ha sido el organismo, ¿no?, que ha constatado las muestras que ha tomado el doctor Emilio Llosa, ¿sí?, médico sanitarista, que bueno, viene insistiendo desde hace mucho tiempo, ¿no?, sobre la situación de contaminación que tiene el lago San Roque, y que ahora se suma la gravedad de haber detectado, ¿no?, el genoma del coronavirus en las aguas del lago San Roque. Así que bueno, para tener el detalle de la investigación, también para poder empezar a tener estas lecturas, ¿no?, respecto de qué correspondería hacer, ¿no?, digamos, en términos sanitarios, ¿no?, considerando el uso que implica el agua del lago, las aguas del lago San Roque. Bueno, lo hemos convocado, lo tenemos ya en línea al médico sanitarista, magíster en salud pública, Emilio Llosa. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, bueno, gracias por el contacto. Bueno, nos interesa como llevar claridad y en esto apuntar un poco desde lo más pedagógico, ¿no?, que podamos, digamos, respecto de esta investigación, ¿no?, que venís llevando adelante, ¿no?, junto a otros investigadores cordobeses, bueno, y que ha permitido dar cuenta de la presencia del genoma, ¿no?, del coronavirus en las aguas del lago San Roque. Te consulto, Emilio, y para arrancar explicando, ¿no?, digamos, ¿qué es un genoma, sí?, y qué gravedad tiene lo que se ha logrado detectar en el lago. Bueno, para hacerlo lo más sencillo y didáctico posible, El genoma de un virus viene a ser como la patente de un auto, ¿no? Sí. Nosotros podemos decir que, tenemos un auto marca Volkswagen, modelo Gol, sí, con una patente X. Esa patente nos permite saber exactamente de quién es ese auto, qué, a quién pertenece, cuándo fue comprado, etcétera, etcétera. Uh-huh. El genoma del virus es muy parecido, nos permite tener la certeza de que el SARS-CoV-2, de que el coronavirus productor de la enfermedad COVID-19 está ingresando a las aguas recreativas o superficiales de los balnearios del lago San Roque, como lo habíamos propuesto en la investigación que fue tan polémica hace tiempo atrás. Bien, decías esto, ¿no? Se han tomado muestras en distintos puntos del lago, digamos, de esas 8 muestras, 3 han dado cuenta de la presencia del genoma. Te consulto, ¿dónde tomaron las muestras? Yo vengo tomando muestras de aguas superficiales en 8 puntos del embalse. Sí. En un balneario de Carlos Paz, en el Fantasio, en la Bahía del Gitano, en la Bahía Municipal, en la desembocadura del río San Antonio, en el centro del embalse, en la salida del dique abajo del embalse, y en la entrada del río Cosquín, 8 muestras. Sí. Son 8 muestras, de las cuales en realidad se multiplican por 3, porque unas van a bacteriológico, análisis de bacterias, otras van al Instituto Virológico, y otras se hacen un análisis físico-químico. Pero para que se entienda, digamos, correctamente el tema de la, particularmente de este hallazgo, en realidad viene a ser el corolario o la frutilla del postre de un estado de contaminación fecal histórico, inmenso, escondido, de alguna manera, una situación insostenible a nivel de sanitario y turístico de una ciudad como la nuestra. Y bueno, y este hallazgo que fue, como te decía, tan polémico al principio, a nivel político, a nivel turístico, se confirmó la semana pasada luego de 10 meses de buscarlo, en 3 puntos de muestreo. Uno es la Bahía Municipal, otro es la desembocadura del río San Antonio, y otro es el balneario El Fantasio. Por Bahía Municipal, digo, ¿a qué te referís? ¿En qué lugar? Frente al playón municipal. Ajá, bien, bien. O sea, lugares sí. donde, digamos, y sobre todo en los balnearios, ¿no? Hay un uso recreativo, es decir, la gente se mete en el agua. Sí, de hecho, el problema, digamos, grave de nuestros balnearios no es tanto el hallazgo del genoma del SARS-CoV-2, como, como repito, porque esto es importante que la gente lo entienda para que se pueda comprender, digamos, fácilmente. El genoma es, digamos, lo que hemos encontrado es que el virus está ingresando al agua, como era de suponer, porque había sido encontrado también en aguas residuales de distintos lugares del mundo. En realidad nuestra hipótesis era que si había sido encontrado en aguas residuales y nosotros no tenemos cloacas del 100%, era muy probable que esté ingresando al agua y que en alguna medida, cuando haya muchos casos, la dilución del agua, del lago, de los ríos, no iba a ser suficiente como para esconderlo al genoma del virus. Pero el problema gigantesco que nosotros tenemos acá en Carlos Paz y que ha sido ocultado desde siempre es básicamente la contaminación fecal. Los niveles de contaminación fecal, mucho antes de que aparezca este resultado del coronavirus, hacen a los balnearios del lago un punto, digamos, de uso recreativo insostenible, no porque lo diga yo, sino porque está tabulado en unas directrices del Ministerio de Salud de la Nación para uso seguro de aguas recreativas, y bueno, y el gobierno hace rato tendría que haber tomado cartas en el asunto respecto a esto. Decías esto, Emilio, ¿no? Digamos, arrancaste esta investigación planteando como hipótesis, ¿no? Que se iban a encontrar en estas aguas, digamos, el genoma del coronavirus en función de otras investigaciones hechas en el mundo. En ese momento, esto, te salieron a calificar de alarmista y demás. Digo, el hecho de que haya llegado esta confirmación, bueno, ¿cómo lo tomas, no? Digamos, y también cómo interpretas esas acusaciones que te hicieron en su momento y que hoy, este, bueno, llega con esta confirmación tan contundente. A mí me parece que estamos gobernados por la ignorancia, digamos, y la verdad es que en realidad el poder político desde la Edad Media ha reaccionado de este modo ante el conocimiento, cualquiera sea, de cualquier rubro, astronómico, biológico, químico, etcétera, que pueda poner en riesgo alguna de los digamos, de los paradigmas establecidos. En este caso, el paradigma establecido en la ciudad de Carlos Paz es que hay un gobierno que protege el medio ambiente, que hace una manejo comunitario, digamos, de la gestión y que bueno, que es el abanderado de la cuestión ecológica, y sin embargo, bueno, básicamente trata de terroristas ambientales a los científicos que tratamos de echar luz sobre lo que desconocen, desoye absolutamente cualquier recomendación que pueda poner en riesgo un relato que es de cotillón, sinceramente, que no tiene ningún asidero en la realidad. Yo creo que llegó el momento de que, me parece que a nivel político, y esto ya es, me parece una afirmación más política, en algún momento no solo el relato se cae, digamos, por su propio peso y la bambalina se desploma, sino que hay gente que tiene que responder, digamos, judicialmente por sus omisiones que han puesto en riesgo la salud de las personas y que han, de alguna manera, omitido actuar sobre la responsabilidad que el pueblo les encomendó, que es básicamente hacerse cargo de lo que hay que hacerse cargo y de lo que está escrito en la ley, en la justicia. Por lo cual, me parece que desde lo político, el hallazgo del genoma del SARS-CoV-2 en aguas recreativas y superficiales del lago San Roque y de los balnearios es en realidad, bueno, la confirmación de una política, de una forma de hacer política que escondió bajo la alfombra durante años nuestro problema y que bueno, se acaba de desplomar con este triste hallazgo, porque en realidad a mí la verdad que como carlospacense me entristece muchísimo, digamos, de que mi hipótesis haya sido cierta o haya sido confirmada, porque implica, bueno, un problema que lo tenemos que enfrentar y que va a ser muy complicado hacerlo si no cambiamos de forma de hacer política, básicamente, ¿no? Emilio, en esto que decías respecto de las responsabilidades, digo, ¿están pensando hacer alguna presentación judicial? Ya lo hemos hecho. Nosotros hemos hecho una presentación judicial en contra de funcionarios locales y provinciales, solicitando a la Fiscalía número 3 que investigue si hubo o si compete, digamos, la figura de incumplimiento de las funciones del funcionario público, a quienes teniendo conocimiento fehaciente y les hemos informado fehacientemente mediante carta ingresada por mesa de entradas de las distintas reparticiones como la Intendencia, como la Agencia de Córdoba Turismo, como el Ministerio de Salud de la provincia, etcétera, etcétera, no han respondido de ninguna manera, ni han informado a nadie, ni han tomado las medidas que se tienen que tomar y que están tabuladas por nuestras leyes de ambiente y nuestras directrices sanitarias para uso seguro recreativa, por lo cual, bueno, este hallazgo en realidad lo hemos puesto a disposición también de la Fiscalía para que pueda tomar cartas en el asunto y bueno, y ver si realmente hubo esta, o compete esta investigación, esta figura o no. Bien, es decir, suma información a la denuncia ya presentada, ¿no? En esto de dar cuenta de las responsabilidades que pueden existir. Así es, la denuncia presentada no teníamos la confirmación todavía de la presencia del genoma, lo que implicaba que sabíamos que estaba en aguas residuales, pero no teníamos la certeza de que esté llegando a los balnearios del lago. Bien. Emilio, ¿cómo estás? Jorgelina te habla. Hola, Jorge, ¿cómo andas? Quería consultarte en relación a estas otras investigaciones que tomaron como referencia para plantear la hipótesis de que podía haber presencia de SARS-CoV-2 en las aguas del lago San Roque. ¿Tenés información sobre qué medidas se tomaron en otros lugares que han sido analizados donde se dieron con el mismo resultado? Digo, para entender un poco, bueno, cuál debería ser la política pública en torno a la gestión y el manejo del embalse a partir de este hallazgo. Bueno, primero que nada, la situación, digamos, de investigación respecto de aguas residuales se viene llevando adelante el mundo hace muchos años, con distintas cuestiones, digamos, como por ejemplo sustancias tóxicas, drogas, se utiliza muchísimo para poder hacer epidemiología de anticipación. En el caso del coronavirus particularmente, muchos estados del mundo y muchos gobiernos han puesto todo su servicio sanitario a analizar las aguas residuales. Ellos tienen, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en algunos lugares de Oriente y China, tienen alto porcentaje de cobertura cloacal y por lo tanto pueden anticiparse como algunos 15 días o 20 días a los brotes, teniendo una correlación de cuánto virus encuentran en el agua residual, porque el virus es eliminado por materia fecal, para que la gente conozca que no solamente ataca al sistema respiratorio, sino que ataca también al sistema digestivo y es eliminado por vía intestinal. Entonces, en esos países se utilizó esto como, digamos, una manera epidemiológica, pero claro, nosotros tenemos un escenario distinto, que es esta situación de que las cloacas han sido siempre postergadas y es un evento, digamos, son obras que se han hecho mucho más con inauguraciones, digamos, virtuales y con cortes de cinta que con metros reales de cañería. Entonces tenemos, bueno, un 30% y todo cae al lago. Y en ese sentido tenemos un escenario muy distinto a los de países europeos y por lo cual la verdad es que todavía no hay un consenso mundial al respecto de lo que hay que hacer con esto, con este hallazgo, pero sí lo que hay es un consenso mundial al respecto de lo que hay que hacer con la contaminación fecal del agua, con los niveles de contaminación fecal, que sí están tabulados por la OMS y sí están tabulados por el Ministerio de Salud nuestro, por lo cual, bueno, el gobierno, tanto provincial como municipal, ha sido informado en reiteradas oportunidades, tanto el Consejo de Representantes como el Intendente y las distintas reparticiones provinciales, sobre lo que tiene que hacer para poder prevenir digamos, enfermedades en las personas, porque no nos olvidemos que este virus que hemos encontrado es el genoma, pero se han encontrado otros virus, investigadores colegas del Instituto Virológico han encontrado otros virus, como el de la hepatitis A, por ejemplo, en forma viable, es decir, infectiva en el agua, ¿no? Nos llegan mensajitos, Emilio, nos pregunta, nos escribe José de Barrio Santa Rita, dice, ¿qué riesgo implica que haya presencia de COVID en las aguas? Dice, ¿se tienen que tomar medidas de precaución a fin de evitar el contacto con el agua? Es una pregunta que nos hacemos todos los investigadores, porque vienen las hipótesis, a posteriori de este hallazgo, vienen las hipótesis de investigación para poder afirmar eso, afirmar o negar que haya algún riesgo. Por lo cual, nos guiamos por las directrices respecto de contaminación fecal. Y las directrices de contaminación fecal y de cianobacterias nos dan como resultado de que tenemos un lago y balnearios muy por encima de lo permitido para el uso seguro de aguas recreativas, es decir, para no enfermarnos. Por lo cual, para responder claramente esa pregunta, nos hace falta investigación, pero sí podemos decir de que como principio precautorio y ante la duda respecto de qué puede pasar sobre el ingreso de SARS-CoV-2 en el agua recreativa, bueno, tenemos que tomar medidas, sí, claramente, pero hay medidas preventivas. En esto, digo, porque sin duda lo venís como insistiendo mucho, ¿no? Estamos hablando del estado de contaminación que tiene el lago San Roque, que en su momento implicó, ¿no?, digamos, el bloom de cianobacterias. Digo, lo que se suma ahora es un dato más de gravedad, ¿no?, de la contaminación. Hubo en su momento, ¿no?, pedidos de que, bueno, no se habiliten actividades recreativas en el embalse del lago San Roque. Digo, te consulto, es, ¿compartís esa medida, digo, en el sentido de que debería restringirse el desarrollo de actividades recreativas tanto en el embalse como en algunos sectores del río San Antonio? Yo pienso que es una actividad turística seria, responsable y que tiene, digamos, la necesidad de pensar su desarrollo para los próximos 50 años, tiene la obligación de cumplir la normativa nacional e internacional respecto al uso seguro de aguas recreativas, por lo cual, como lo hacen todas las ciudades del mundo que tienen seriedad, las ciudades turísticas, digamos, del mundo, para nombrar una, puede ser Barcelona, por ejemplo, o ciudades de México que tienen cadenas hoteleras enormes y multinacionales y que, bueno, ponen cartelería, hacen un monitoreo regular, realmente serio del embalse, le informan a la gente cuándo se puede bañar, en qué momento, en qué lugar, en qué momento del año y en cuál momento no. Y Carlos Paz pareciera que, bueno, fuera una isla en el mundo que sí tiene la sensación de que esconder bajo la alfombra la basura se puede hacer de manera eterna. Y yo pienso que no, sinceramente se lo digo a la audiencia abiertamente a través del medio de ustedes, me parece que el cuento de que esconder bajo la alfombra nos beneficia se terminó. Estamos en el siglo XXI, no se puede seguir escondiendo semejante cantidad de basura bajo la alfombra. La situación del lago, la contaminación es mucho más que evidente, la posibilidad de enfermarse es real, no por el hallazgo del SARS-CoV-2 o del genoma, sino por todo lo otro que hay en el lago San Roque, que está tabulado por la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto mirar para otro lado es, no sé, digamos, seguir pudriendo la naranja de alguna manera, porque no tiene ningún sentido, no tiene asidero en la realidad. Bien. Emilio, han hecho una presentación, por lo menos no también a través de la banca del concejal Daniel Rivetti, para que los resultados de esta investigación le lleguen al gobierno provincial. Sí, así es. Ojalá que realmente los concejales del oficialismo puedan levantar su pesada mano, ¿no?, para probar un proyecto de pedido de informe que es muy necesario para que el gobierno de la provincia también pueda tomar cartas en el asunto y pueda hacer realmente lo que hay que hacer respecto de esto, que es gestionar dinero para el saneamiento, para atacarlo desde todos los lugares posibles y poder hacer de Carlos Paz una ciudad sostenible. Estamos ante una situación sumamente seria y esta gente, digamos, que trata de terroristas ambientales a la gente que tratamos de hacer ciencia, bueno, sinceramente yo los considero sumamente peligrosos para el desarrollo de la ciudad, ¿no?, a futuro. Me parece que la gente que piensa ambientalmente, que tiene en la cabeza la idea del cambio climático, de la gravedad que implica el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de nuestros recursos naturales, el discurso de Carlos Paz Unido respecto de esto es insostenible. Es vergonzoso, sinceramente. Así que, bueno, yo apelo a que esta vez, por la situación, la gravedad y la urgencia de este hallazgo, puedan levantar su mano y avisarle al gobierno de la provincia que se dé por aludido, ¿no? Emilio, la semana pasada una de las referentes del Instituto de Virología, Gisela Masachesi, nos comentaba de que tuvo la posibilidad de tener un intercambio, una reunión con el Ejecutivo Municipal, dando cuenta del estudio y de los resultados que iban encontrando en ese proceso. ¿Vos pudiste formar parte de esa instancia o qué información tenés sobre, bueno, un poco cuál fue la postura del municipio en ese encuentro, entendiendo la gravedad de la situación y las denuncias previas que se iban realizando para que se intervenga en este sentido, ¿no? Y por la situación grave sanitaria que representa el San Roque, pero que se profundiza con estos nuevos resultados? Y la verdad es que me hubiera encantado estar en la reunión. Mi investigación, digamos, respecto de las aguas superficiales con respecto al COVID, complementa la investigación de los colegas del Instituto Virológico que estaban trabajando en ese momento sobre aguas residuales, uh-huh. Es decir, las que estaban entrando en las plantas de tratamiento, que también, por supuesto, dieron positivas antes que las nuestras, porque hay mucho más concentración fecal en el agua que ingresa a la planta de tratamiento. Y desde lo político, ¿qué decir? La prensa absolutamente, ajusticiada en algún sentido por la pauta publicitaria, el gobierno paralizado ante la pandemia, el intendente frisado, digamos, ante la ausencia de poder real que tiene, con todo respeto lo digo, sinceramente, pero bueno, no tiene posibilidad de reacción, una persona que no tiene poder real. Y la persona que maneja el poder real en Carlos Paz está dedicándose al turismo virtual, entonces es muy difícil hacerse responsable y hacerse cargo con profundidad de algo tan pesado, ¿no? De haber gobernado 12 años la ciudad y no haber podido balbucear una solución mínima para el problema más importante de los carlospacenses, que es el turismo, que es la sostenibilidad del embalse, que es la salud de quienes nos visitan y que pagan para visitarnos. Uh-huh. Entonces, aunque yo sea tildado de terrorista ambiental o que muchos de nosotros podamos ser, digamos, tildados de que estamos en contra del turismo, hay algo que es claro, si hubiera estado en esa reunión y me hubieran dado la posibilidad de colaborar, tengo y tenemos muchísimos investigadores y técnicos de la universidad, muchísimas ideas y proyectos que son absolutamente viables para poder empezar a sanear esto y poder llevar adelante un turismo responsable, pero bueno, las bambalinas son mucho más baratas y los carteles también. Entonces, este gobierno apostaba a bambalinas y carteles, a cotillón y propaganda, y ellos creen o están convencidos de que la realidad cambia a partir de los titulares de algún medio que tienen pagado, ¿no? Pero yo creo que los carlospacenses estamos comprendiendo de a poco que no es así. Me parece que se viene un cambio político importante, pero a nivel político, no partidario me refiero, ¿no? Mm. A nivel político, es decir, carlospacenses responsables, entendiendo que el turismo tiene que cambiar, que tenemos que ser una ciudad creíble, una ciudad previsible, y eso implica hacernos cargo de nuestros problemas. Abandonamos el lago durante 40, 50 años y ahora tenemos que hacernos cargo de lo que eso implica, ¿no? Mm-hmm. Bien. Emilio, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Estaremos atentos y atentas, ¿no? Me parece que la confirmación científica, ¿no? De algo que ya venías advirtiendo, bueno, da cuenta, por un lado, ¿no? De la información que se aporta a la denuncia ya presentada y de también las demandas que se plantea en términos políticos, ¿no? Tanto a nivel provincial como del municipio de Villa Carlos Paz. Veremos, ¿no? Digamos, si finalmente se termina de prestar atención, ¿no? A algo que ha llegado ya a través de una confirmación científica, ¿no? De una investigación que sigue adelante. Te agradecemos el contacto con Villanos. Un abrazo grande a ustedes. Un abrazo.